Bueno, buenos días y a todas y a todos. Tenía pensado algo, un esquema de qué es lo que iba a decir, pero como uno es rebelde con uno mismo, cambia todo siempre. Y a veces los tiempos, los momentos te hacen cambiar la situación, cambiar las palabras. Y quiero agradecer a una persona que está presente, aunque no esté acá, que es el compañero Fito Molodecki. Sergio Romero, nuestro antiguo secretario general, que tampoco está presente, pero está en el corazón de todos. Hoy estamos acá en esta escuela, que, como decía, uno si tiene que poner una definición de esta escuela, a veces dicen, decía un viejo poeta, a veces cuando uno pone una definición, le pone límites. Y la escuela no tiene límites. La escuela no tiene límites. Me parece que el único límite es el horizonte, y es en ese horizonte que nunca llega, que son las utopías, es el camino que hacemos todos los días los maestros y las maestras, los profes y las profesoras. Todos los días caminan en la escuela, pero nunca caminan solos. Siempre van con la comunidad. Hoy lo que está pasando en este momento acá, que nos estamos amuchando, eso mismo pasa en la escuela todos los días, cuando llueve, cuando nos juntamos con los papás, cuando nos juntamos con las mamás, cuando nuestros alumnos vienen mojados y tienen que hacerse cargo los maestros de cómo subsanar ese momento difícil que a veces se vive. Y esto ocurrió en los 90, cuando el Estado se hizo ausente en las provincias, sobre todo en las provincias más alejadas. Hoy decía la compañera Carla cosas muy importantes, muy interesantes, que te da como una alegría que la juventud esté pensando eso, y es como el eslabón que sigue para que por ahí, cuando nosotros aflojemos, ellos sigan. Y eso te da mucha alegría. Decía que el Estado ausente en los 90, el único organismo público que tenía el pueblo donde podía ir a hablar, escuchar, ser escuchado, era la escuela, donde se reunían, donde abrigaba, donde comía el pueblo, era la escuela, cuando el Estado estuvo ausente. Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. El Estado quiere estar ausente, pero es peor ahora, porque hay un ensañamiento a la clase trabajadora. Ese ensañamiento que tiene la clase trabajadora, porque quieren destruir con ese plan oscuro que es el proyecto de plan maestro que quieren incorporar, donde no solamente van a destruir las paritarias docentes, donde no solamente van a destruir las leyes laborales que tenemos los trabajadores, sino van a destruir la escuela pública, porque ningún lugar habla de ningún tipo de financiamiento. Todos tiran a las provincias que se hagan cargo. Por eso es que vamos a recorrer toda la patria con esta escuela. Hoy nos toca a nosotros los chaqueños. Y yo agradezco a todos los que están presentes acá. Yo agradezco a todos los que están presentes, porque el estar, pasar y saludar, sabemos que es un apoyo importante. Y eso te da fuerza al esfuerzo que hicieron muchos compañeros y compañeras para venir hoy acá. Y para cerrar, es muy difícil en este momento, por ahí nosotros queremos ser afuera. No me quiero olvidar de la poderosa que está allá afuera también, con Marcelo Molodecki. Compañero que cuando hubo la represión en Buenos Aires, que por casualidad estaba presente en este momento, Marcelo se acercó y estuvo conmigo, se puso el chaleco de Cetera y se puso a defender la escuela pública que estábamos haciendo, instalando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, va a ser difícil derrotar a la escuela pública, primero porque el odio nunca vence al amor, como decía el refrán este, conocido por todos y todas. Porque nosotros amamos lo que hacemos, queremos lo que tenemos y vamos a seguir defendiendo hasta la muerte Así que viva la escuela pública, vivan los trabajadores de la educación y vivan todos los trabajadores. Muchas gracias. Y Karina va a tocar la campana de la escuela pública y será inaugurada esta escuela itinerante.